en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. La luz, en tu luz vemos la luz.